tu mejor despertar. One Sweet Day con Mariah Carey durante unos minutos, viajando al pasado a través de esos éxitos de la música que habitualmente nos acompañan en las mañanas de Oice Radio. Ahora quien nos acompaña es uno de esos vendedores de la OIDE que cada día son protagonistas a través de Tu Mejor Despertar. Damos ya los buenos días a Gustavo Reyes. Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntame, Gustavo, a ver, ¿cómo llegaste tú a la organización impulsora de discapacitados? Por casualidad fue porque cogió y vi un anuncio en una revista. Ajá, ¿tú estabas trabajando anteriormente, Gustavo, en otro sitio? Sí, en temas normales y esas cosas de construcción, uh-huh. De chofe, todas esas cosas. Ajá, ¿y decidiste cambiarte? Más que nada porque no había trabajo. Ajá, o sea, te quedaste parado, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Tú tienes algún tipo de discapacidad, Gustavo? Sí. ¿Qué grado de discapacidad tienes? Sí, yo tengo minusvalía crónica, como se dice. Sí. Y por eso podía entrar en la empresa. Claro, que también igual por eso te decidiste a entrar... A poder entrar para poder coger y tener algo para poder... Pagar la casa, todas esas cosas. Bueno, ¿y eso cuánto tiempo hace de eso, Gustavo? Pues ahora mismito, en septiembre de este año, hacemos 3 años ya. 3 años ya. Qué bien. Cuéntame, ¿cómo te sientes ahora que formas parte de la OIDE? Hay días que me siento un poquito cansado por caminar, pero hay otros días que... Pero en cuanto a tus compañeros, todo bien, ¿no? Todo bien. Con los compañeros, todo bien. Por lo menos por mi parte, siempre todo bien porque no me gusta problemas de ninguna clase. ¿Y el trato que recibes por parte de la OIDE también bien? Bien. ¿Cómo haces tú para vender? A ver, pues normalmente me levanto a las 7 de la mañana. Salgo a vender a las 7 y media. Normalmente llego a la razón de las 3 y media, 4 a mi casa a comer y eso. Y por la tarde normalmente salgo a cubrir la clientela que me falta para poder coger y completar el día. ¿Dónde te hemos cogido ahora mismo, Gustavo? En Titerroy, en Santa Coloma. ¿Estás vendiendo, supongo? Sí. ¿El día a día que nos cuentas es siempre igual? ¿Vas cambiando? No, normalmente siempre tengo una misma ruta. Ya más o menos la misma clientela, siempre voy buscando... A mejor gente conocida que conozco, a ver si hay más para vender un poco más, esas cosas así. Ya. Entonces tienes clientes fijos, ¿verdad? Sí, más o menos tengo bastantes clientes fijos. ¿Y has tenido suerte de repartir algún premio ya, Gustavo? Algunos de 4 cifras, algunos de 3 cifras. ¿El de 4 cifras ya asciende a cuánto dinero? A 500 euros. No está mal, ¿eh? Pero bueno, ¿a ti te gusta? Anoche mismo lo dimos compartido entre yo y otro vendedor. Estás contento, ¿verdad? Claro, sí, sí. Hoy ha ido la cosa un poquito mejor, pues eso mismo. Claro, que si tú das premios, la gente como que confía un poco más en ti. Sí, y compran más y todo porque están más animados. Oye, y cuéntanos, ya dejamos a un lado lo que es tu vida profesional, en este caso, para centrarnos en tu vida personal. ¿Quiénes son las personas que siempre están ahí contigo, que te apoyan, que bueno, que siempre te dan ánimo? Mi mujer y mi madre son los que siempre están conmigo apoyándome. ¿Y siempre te han apoyado? Siempre, siempre. Mi mujer mismo, si estoy malo, cualquier cosa, esto, lo otro, siempre me ayuda a entregar los boletos, a pasar por los clientes. Hemos hablado de esas... De esas personas especiales, pero vamos a hablar de lo que te sucede día a día. ¿Te ha ocurrido alguna anécdota, alguna historia curiosa con algún cliente a la hora de vender el euroboleto? Anécdota te puedo decir, mira, me ha pasado de coger y de gente, de intentar que hacerme engañarme con boletos equivocados, trucos que han hecho... recortar de un día para otro los boletos los números para poderlo igualar como los boletos que salió por la noche. No me digas. O sea que la gente hace realiza cualquier artimaña para sí, que sí. Le... Yo ya me ha pasado una vez, mismo con las prisas, no me di cuenta y me lo habían tenido. Me lo recortaron tan bien el boleto. Pero bueno. Que cogió y menos mal que conocía a la persona que se lo habían dado a él. Uh-huh. Y él se hizo responsable de esos 50 euros, porque si no los perdía yo. Porque me cuadraba las tres últimas cifras, pagué los 50 euros a ese hombre. ¿Mm? Y después resulta que a él lo habían engañado también. Vaya. Oye, y cuando das algún premio, ya sea pequeño, un poquito mayor, ¿cómo se comporta la gente? ¿Llega, te da la enhorabuena? Se ponen contentos, porque dice, por fin me ha tocado algo, y coge con lo mismo, como si a lo mejor, pongamos un ejemplo, anoche mismo los 500 euros y los 50 euros, ¿no? Sí. Y cogió y a lo mejor de los 500 euros, a lo mejor coge y dice, pues mira, te doy 20 euros de propina porque me has dado 500 euros, me has quitado este mes de apuro. Perfecto. Y son personas que se lo agradecen. Hay otras que, bueno, que no lo agradecen porque a lo mejor son de diferente manera de pensar. Claro, hay de todo. Ah, pues eso no se puede cortar con el mismo cuchillo a todo el mundo. Exactamente. Oye, Gustavo, yo tengo otro premio muy especial para ti en forma de canción, ¿eh? Desde la radio vamos a ponerte un tema del grupo o del artista que tú me digas. Pues Estopa. ¿Estopa te gusta? Sí. ¿Quieres alguna canción especial de Estopa? La que siempre me ha gustado. A ver. De toda la vida. La de... Joder, ahora no me sale el nombre. La de mi farda. ¿La de la raja de tu falda? La de la raja de tu farda, sí. Bueno. ¿A quién se la quieres dedicar, Gustavo? A mi mujer y a mi madre. A ver, ¿cómo se llaman esas mujeres? ¿Tu mujer cómo se llama? A María y a María del Carmen. Personas muy especiales para ti, has dicho. Sí. Bueno. ¿Les quieres mandar algún mensaje? ¿Por algún motivo se la quieres dedicar? Por siempre estar conmigo. Perfecto. Pues nosotros, por compartir precisamente estos minutos con nosotros, te damos las gracias. También te dedicamos esta canción a ti de Estopa. Y, por supuesto, te deseamos mucha suerte. Sí, dime, Gustavo. Gracias a ustedes. Y que tengan mucha suerte todos los compañeros y que tengan un buen día a todos. Pues te damos mucho ánimo para que continúes vendiendo el euroboleto de la UID, para que sigas teniendo esa suerte que tienes hasta ahora y para que continúes de esa forma, ¿vale? Gracias. Adiós. Adiós. Era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte. Era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y allí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José, le tira pa'l coche, porque esta noche nos la comemos. Y al pasar por tu calle y estabas tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que el chupachú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda, que un zapanda se me cruzó y se comió el parachoque de mi Ford Escort. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Post meridian, llegamos tarde para no variar y el tío del garito está mosqueado porque aún no hay nada montado y la gente entra que te entra y yo enchufa que te enchufa, mi hermano prueba que te prueba y esto se escucha o no se escucha. El calor de la gente más del ambiente, los focos deslumbrantes son muy potentes, el público delante muy expectante, caliente, caliente. De repente se abrió la puerta mientras yo cogía la guitarra y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda. Por la raja de tu falda yo Y ahora ya ha pasado el tiempo, parece que fuera ayer. Desde que desapareciste del concierto, yo no te he vuelto a ver. Ya no recuerdo tus ojos, ni siquiera tu mirada. Tan solo puedo acordarme de la raja de tu falda. Mejor despertar en Oír Radio. A través de OIC Radio nos hacemos eco de esos títulos que cada semana se estrenan en nuestro país. Hablamos de cine, Más allá del tiempo, es un título que mañana tendremos con nosotros. Hoy hablamos de Fantástico Señor Fox, es una película de animación. Hablamos de Mr. Fox, lleva una vida familiar idílica junto a su hijo Ash y un joven sobrino que han acogido, Christopherson. Pero tras 12 años de apacible placidez, es demasiada vida bucólica para el salvaje instinto animal de Mr. Fox. Pronto vuelve a ser un viejo y furtivo hábito el de robar gallinas, y al hacerlo pone en peligro no solo a su amada familia, sino a toda la comunidad de animales. Atrapado bajo tierra y sin suficiente comida, los animales forman una banda para luchar contra los malvados granjeros Boogies, Bones y Bean, que están determinados a capturar al audaz y fantástico Mr. Fox a cualquier precio. Al final, el instinto natural de Fox consigue salvar a su familia y también a sus amigos. Ese es el título que el próximo viernes 23 de abril, es decir, mañana, puedes encontrar en los mejores cines de nuestro país. Y así empieza todo. Te damos la bienvenida al fantástico mundo del señor Fox. ¿Bailamos? Su vida es fantástica. Su esposa es fantástica. Como esté ocurriendo lo que creo que ocurre, mejor que no sea así. Sus vecinos no son tan fantásticos. Son Boggis, Vance y Bean, tres de los granjeros más malvados del valle. ¿Qué es eso? ¡Quieren sacarnos! Pero están a punto de descubrir que este zorro... Tengo una idea. Es más astuto que nadie. Topo, ¿qué sabes hacer? ¿Ver en la oscuridad? ¿No servirá? ¿Conejo? Soy rápido. ¿Tejón? Experto en demoliciones. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Es el zorro más ambicioso con el que he tropezado. ¿Una tarjeta titanio? ¿Qué es eso que haces? ¿El silbido y el chasquido? Es mi sello personal. Todos somos diferentes. Sobre todo él. Pero al mismo tiempo, eso nos hace fantásticos. ¡Explosiones, llamas, cosas que arden! Yo quepo por ahí. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? Porque soy pequeño. Hay que reconocer que eres fantástico. Lo intento. ¡Fantástico, señor Fox! ¿Qué es ese rayo? Tal vez la alambrada esté electrificada. Espero que no signifique que hay truenos, porque les tengo fobia. Conéctate a www.oitradio.com. Tu mejor despertar.